Las 80 mejores frases del místico sufí Rumi. Rumi fue un erudito y teólogo islámico de origen persa del siglo XIII. Autor del texto llamado El Marif, es considerado como uno de los grandes pilares de la cultura sufí. Las influencias de este gran escritor se extendieron por todo el mundo musulmán e incluso fuera de él. La forma particular de observar la vida que Rumi muestra en sus obras puede ser totalmente aceptada en el mundo occidental actual, pues muchas de las preguntas existenciales que hoy todos nos podemos hacer, él ya se las hizo a sí mismo a lo largo de su existencia. 1. No te quedes satisfecho con historias. Como le han ido las cosas a los demás, revela tu propio mito. Debemos luchar por hacer realidad nuestros propios sueños, ser audaces. 2. Responde a toda llamada que excite tu espíritu. En la vida, debemos dedicarnos a aquello que más nos atraiga, que nos realice como individuos. 3. Trabaja en el mundo invisible al menos tan duro como haces en el visible. Dedicar parte de nuestro tiempo a labores intelectuales nos puede brindar grandes beneficios. 4. Debes derribar partes de un edificio para restaurarlo, y lo mismo ocurre con una vida que no tiene espíritu. Todos podemos llegar a rehacer nuestra vida y desechar aquellas cosas que no necesitemos. 5. Conviértete en el cielo. Usa un hacha contra la pared de la prisión. Escapa. Tenemos la capacidad de hacer realidad nuestros sueños, pero debemos tener también la actitud necesaria. 6. Cada uno ha sido fabricado para un trabajo en particular, y el deseo para ese trabajo ha sido puesto en cada corazón. Encontrar aquello para lo que nacimos depende solo de nosotros mismos. 7. Soy hierro resistiendo el imán más grande que hay. Resistir las tentaciones negativas que la vida nos puede presentar nos ayudará a conseguir nuestros objetivos. 8. Antes de que la muerte se lleve lo que se te ha dado, da lo que tienes para dar. Antes de morir, debemos dejar nuestro bien material a nuestros allegados. 9. ¿Quién se levanta temprano para descubrir el momento en que comienza la luz? Aquel que empieza su labor a primera hora del día, la suerte le acompañará. 10. Funde la nieve. Lávate a ti mismo. Con nuestra fuerza de voluntad podemos rehacer aquello que no nos agrada de nosotros mismos. 11. ¿No es hora de dar la vuelta a tu corazón, a un templo de fuego? Depende de nuestra fuerza de voluntad el poder lograr nuestras metas personales. 12. Lo que buscas te está buscando a ti. Aquello que más deseamos en la vida está guardando que lo encontremos. 13. Hay una fuente dentro de ti. No camines con un cubo vacío. Todos poseemos las cualidades necesarias para alcanzar nuestros objetivos, pero depende de nosotros ser conscientes de ellas. 14. Pon tus pensamientos a dormir. No dejes que arrojen una sombra sobre la luna de tu corazón. Los pensamientos negativos y las dudas pueden ser un gran obstáculo para hacer aquello que realmente deseamos llevar a cabo. No debemos hacerles caso. 15. Deja que las aguas se asienten y verás la luna y las estrellas reflejadas en tu propio ser. Con el ánimo tranquilo, seremos más conscientes de la situación en la que nos encontramos. 16. No te aflijas. Cualquier cosa que pierdes vuelve de otra forma. En la vida, todos sufrimos altibajos y mientras vivamos podremos reponernos de ellos. 17. La belleza nos rodea, pero normalmente necesitamos andar en un jardín para saberlo. Muchas veces, no somos conscientes de la suerte que tenemos en la vida. Debemos pararnos a pensar y descubrir aquellos aspectos positivos que poseemos en nuestra vida. 18. Hay una canasta de pan fresco en tu cabeza y aún así vas de puerta en puerta pidiendo cortezas. No escuchar a nuestros pensamientos y dejarnos llevar por las opiniones de los demás es algo que solemos hacer. Debemos reflexionar y ser conscientes de qué queremos. 19. Mi alma es de otro lugar. Estoy seguro de eso y tengo la intención de terminar allí. ¿Existe realmente un alma? Depende de nosotros valorarlo. 20. Así es como somos con el vino y la buena comida. Queremos y nos emborrachamos. Luego viene el dolor de cabeza y la resaca. Abusar de ciertos placeres nos pasará factura a la larga de forma inequívoca. 21. Hay mil maneras de arrodillarse y besar la tierra. Un mismo acto puede ser representado de muchas formas y también poseer muchos significados diferentes. 22. Dios te pasa de un sentimiento a otro y te enseña por medio de los opuestos, para que tengas dos alas para volar, no una. Los aspectos positivos y negativos de la vida nos enseñan la diferencia entre los unos y los otros, para que podamos saber apreciarlos. 23. Cuando haces cosas desde tu alma, sientes un río moviéndose dentro de ti, una alegría. Cuando la acción viene de otra sección, el sentimiento desaparece. Aquellas acciones que realizamos desde nuestra convicción más absoluta son aquellas que más crecimiento interior y placer personal nos aportarán. 24. Mi cabeza estalla con la alegría de los desconocidos. Mi corazón se expande mil veces. La búsqueda de la felicidad es algo que todos perseguimos. 24. Mi cabeza estalla con la alegría de los desconocidos. Mi corazón se expande mil veces. La búsqueda de la felicidad es algo que todos perseguimos y vivimos de formas muy diferentes en nuestras vidas. 25. Algunas cosas abren nuestras alas. Algunas cosas hacen que el aburrimiento y dolor desaparezcan. Las experiencias positivas que vivimos hacen que la vida valga la pena vivirla. Nos reconfortan y motivan. 26. Así es como moriré en el amor que tengo por ti, como piezas de nube disueltas en la luz solar. El amor puede ser una fuerza muy poderosa y vivir dentro de nosotros durante toda nuestra existencia. 27. No me arrepiento de lo mucho que amo y evito a aquellos que se arrepienten de su pasión. No debemos arrepentirnos de aquello que alguna vez hicimos para nuestra satisfacción personal, pues en la vida es lo que nos llevaremos. 28. El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es pobre traducción. En el silencio, todas las personas somos iguales. Los idiomas separan los pueblos y generan diferencias entre individuos. 29. La brisa de la madrugada tiene secretos que contarte. No te vayas a dormir. Durante la noche podemos usar nuestro tiempo libre para reflexionar y dar rienda suelta a nuestros pensamientos. 30. Donde hay ruina, hay esperanza para un tesoro. Para poder mejorar en un aspecto, este siempre tiene que ser mejorable. De las situaciones más calamitosas han surgido los mayores imperios. 31. No pienses que el jardín pierde su éxtasis en invierno. Es silencioso, pero sus raíces están ahí debajo. Incluso cuando todo parece perdido, siempre existe la oportunidad de volver a comenzar y reconstruir todo aquello que una vez tuvimos. 32. Eleva tus palabras, no la voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos. En la vida, para poder prosperar necesitamos nuestras ideas para poder alcanzar la gloria. 33. El amor viene con un cuchillo, no con alguna pregunta tímida y no con miedos por su reputación. El amor puede ser algo muy doloroso y cuando nos ha hecho daño, cuesta mucho volver a confiar en él. 34. Este amor es la rosa que florece para siempre. El amor puede ser algo imperecedero y vivir para siempre dentro de nuestro ser. 35. Solo desde el corazón puedes tocar el cielo. Sin amor ni pasión nunca alcanzaremos aquello que más deseamos en la vida, la felicidad. 36. No te des la vuelta. Mantén tu mirada en el lugar vendado. Ahí es donde entra la luz. Nuestras heridas nos permiten aprender del error y mejorar como individuos para que no vuelva a sucedernos. 37. Riega los árboles frutales y no las espinas. Debemos valorar aquello que más nos aporta en la vida y cuidarlo como se merece. 38. ¿Cómo puedo saber algo sobre el pasado o futuro cuando la luz del amado brilla solo ahora? Lo único que disponemos realmente en la vida es el ahora. El pasado no se puede cambiar y el futuro aún no ha sucedido. 39. El dolor que abrazamos se convierte en alegría. Llévalo a tus brazos donde puede cambiar. Saber entender por qué algo nos hizo daño nos permitirá entender dónde fallamos y cómo podemos evitarlo. 40. Permítete a ti mismo ser silenciado por el tirón más grande de lo que verdaderamente amas. Luchar por hacer realidad nuestros sueños es algo que debe ser nuestra mayor prioridad. 41. Conviértete en poesía viviente. La autosuperación y el crecimiento personal nos deben acompañar a lo largo de todo nuestro camino existencial. 42. Baila en medio de la lucha. Baila en tu sangre. Baila cuando seas perfectamente libre. La actitud que le ponemos a la vida será nuestra llave para abrir las puertas de la felicidad. 43. Ahora es el momento de unir al alma y el mundo. Ahora es el momento de ver la luz del sol y las tinieblas como una. Creer en nosotros mismos es algo sumamente importante. Ser conscientes de nuestras virtudes y defectos para poderlos aprovechar a nuestro favor. 44. Toma sorbos de este vino puro que es vertido. Que no te preocupe que se te haya dado una copa sucia. No debemos darle mayor importancia a las cosas que realmente no la tienen. 45. Sea una lámpara, un bote salvavidas o una escalera. Ayuda a sanar el alma de alguien. Sal de tu casa como un pastor. Ayudar a los demás en su camino personal nos ayudará también en el nuestro, pues la vida nos pagará con la misma moneda con la que nosotros pagamos. 46. Enciende tu vida. Busca a aquellos que encienden tus llamas. Aquellos que nos apoyan en la vida como amigos y familiares serán quienes nos impulsen a lograr nuestros objetivos vitales. 47. Preocúpate entonces por lo que realmente valoras y deja al ladrón que se lleve algo más. No necesitamos bienes materiales que no nos aporten felicidad. Debemos saber desprendernos de todo aquello que realmente no nos es esencial. 48. Purifica tus ojos y mira la pureza del mundo. Tu vida se llenará con radiantes formas. El mundo es un lugar maravilloso lleno de aspectos positivos, pero depende de nosotros saber darle esa interpretación. 49. El centro del universo visible e invisible sonríe, pero recuerda que las sonrisas vienen mejor de los que lloran. Debemos ayudar al afligido y reconfortarlo, pues un mundo feliz es un mundo mejor para todos. 50. Hay una forma de respirar que es una vergüenza y un sofoco. Y hay otra forma de expirar, una respiración de amor que te permite abrirte infinitamente. Dar es mejor que recibir, porque con el acto de dar ayudaremos a alguien y además nos enriquecemos a nosotros mismos. 51. Ven aquí donde las rosas se han abierto. Deja que el alma y el mundo se conozcan. Encontrar la paz espiritual y anímica depende de nuestra predisposición a ello. 52. La ignorancia es la prisión de Dios. La sabiduría es el palacio de Dios. Todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida nos ayudará a ser personas más completas y más felices. 53. Una libertad secreta se abre a través de una grieta que apenas se puede ver. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos hacen más felices, pues con ellas encontramos nuestra paz interior. 54. Vende tu inteligencia y compra el desconcierto. Nuestros pensamientos son quienes nos impulsan en nuestra actividad laboral. Con ellos podremos alcanzar la cima. 55. A medida que comienzas a andar fuera del camino, el camino aparece. Saliendo de nuestra zona de confort, podremos encontrar una nueva forma de ver la vida y poder vivir de una forma mucho más plena. 56. He vivido al borde de la locura, queriendo saber las razones y llamando a una puerta. Había estado llamando desde el interior. Para poder saber qué deseamos en la vida, primero nos lo debemos preguntar a nosotros mismos. 57. La cicatriz es el lugar donde te entra la luz. A través de nuestros errores, podremos mejorar como individuos y crecer en nuestra vida personal. 58. Tus piernas serán pesadas y cansadas. Luego vendrá el momento de sentir las alas que has criado. La libertad de pensamiento nos permite desplazarnos en el tiempo y el espacio sin salir de una habitación. Esa es la única libertad que jamás nos podrán arrebatar. 59. Todo aquel que conoce el poder de la danza mora en Dios. La danza puede ayudarnos mucho tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Esta posee muchos aspectos positivos. 60. Hoy, como cualquier otro día, nos levantamos vacíos y con miedo. Que la belleza que amamos sea lo que hacemos. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad para hacer aquello que realmente deseamos hacer. 61. Hay una mañana dentro de ti, esperando a estallar en la luz. Depende de nosotros dar ese primer paso para comenzar el camino que nos lleva hacia nuestra felicidad. 62. Si pudieses desplegar las alas y liberar tu alma de los celos, tú y todos a tu alrededor volarían alto como palomas. Debemos dejar que las demás personas busquen su propia felicidad y alegrarnos cuando creamos que la hayan encontrado. 63. Sigue llamando y la alegría en el interior se abrirá eventualmente y mirará quién hay ahí. Debemos ser perseverantes y al final la vida nos abrirá las puertas de la felicidad. 64. En tu luz aprendo cómo amar. En tu belleza cómo hacer poemas. Bailas dentro de mi pecho, donde nadie te ve. Pero a veces yo lo hago y esa luz se convierte en este arte. Cuando sentimos amor hacia una persona, esta nos puede inspirar para mejorar como individuos, ser nuestra musa. 65. Naciste con alas, ¿por qué prefieres gatear por la vida? No debemos ponernos límites en la vida. Podemos lograr todo aquello que nos propongamos. 66. ¿Por qué debería quedarme en el fondo del pozo cuando una cuerda fuerte está en mi mano? Encontrar el camino que deseamos seguir en la vida depende de nosotros mismos. Debemos darnos cuenta de que siempre ha estado ahí esperando que lo caminemos. 67. ¿Por qué estás tan encantado con este mundo cuando una mina de oro late en tu interior? En nuestro interior tenemos todas las cualidades necesarias para llegar a lo más alto. Debemos pulir nuestras imperfecciones para poder brillar en la vida. 68. Los amantes no se encuentran en ningún lugar. Se encuentran el uno al otro todo el tiempo. El amor entre dos personas es algo que surge sin que nadie pueda evitarlo y aparece en los lugares más insospechados. 69. Para cambiar, una persona debe encarar el dragón de sus apetitos con otro dragón, la energía vital del alma. Nosotros decidimos con nuestros pensamientos cómo somos realmente. La única forma de cambiar como individuos es cambiando nuestra forma de pensar. 70. Usa la gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida. Ser gratos con aquellos que nos rodean nos ayudará a entablar mejores relaciones personales en la vida. 71. Aquí hay una carta para todo el mundo. Ábrela. Dice, vive. Debemos vivir la vida en su máxima plenitud y aprovechar cada segundo que nos regale. 72. Estos dolores que sientes son mensajeros. Escúchalos. Cuando algo nos aporta tristeza o desasosiego, debemos dejarlo ir. No nos está haciendo ningún bien. 73. Vacíate de la preocupación. ¿Por qué te quedas en prisión cuando la puerta es tan amplia? Muévete fuera de la maraña del miedo. Muchas veces somos nosotros mismos quienes con nuestros pensamientos nos autoboicoteamos. Debemos confiar en nuestras capacidades. 74. Ayer era inteligente, por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Para poder cambiar nuestra vida, lo primero que debemos cambiar somos nosotros mismos, nuestros pensamientos y preocupaciones. 75. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Somos nosotros mismos nuestros mayores enemigos y quienes más nos perjudicamos día a día. 76. Siembra el amor de los santos dentro de tu espíritu. No entregues tu corazón a nada, salvo al amor de aquellos de corazones alegres. Debemos amar a aquellos que no nos aportan más felicidad a nuestra vida, aquellos que suman positivamente con su propio amor hacia nosotros. 77. Más allá de las ideas del bien y del mal existe un campo. Allí nos encontraremos. Cuando el alma se acuesta en esa hierba, el mundo está demasiado lleno para hablar. Si existe un más allá, algún día todos nos encontraremos en él. Rumi creía firmemente en su existencia. 78. Deja de actuar tan pequeño. Tú eres el universo en movimiento estático. Podemos ser todo lo grandes que queramos ser. Nuestros actos y pensamientos nos lo permitirán. 79. Nacemos del amor. El amor es nuestra madre. El amor es una de las fuerzas por las cuales se mueve la sociedad. Sin él, nuestras vidas se tornan mucho más insatisfactorias. 80. Cuando los labios están en silencio, el corazón tiene 100 lenguas. El amor se demuestra con nuestros actos, no con nuestras palabras. Con un acto podemos demostrarlo a cualquier persona, incluso aunque nos hable en otra lengua. Gracias.